Bienvenidos a PYME 2.0. Con ustedes, César Guillén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de PYME 2.0, el podcast donde hablamos de tecnología, mercadotecnia y social media. Todo enfocado para las empresas, las pymes, los pequeños negocios, las medianas empresas también. Si tú tienes estás desarrollando tu marca personal, también te va a gustar este podcast y también te va a interesar. Así es que no te lo pierdan. Semana a semana lo vamos a tener aquí, trayendo estos nuevos temas e invitados para que nos hablen sobre estos temas y sobre este entorno, y todo enfocado a las pequeñas y medianas empresas. Antes de ir al tema que nos trae esta tarde con este podcast, los invito a que pasen a mis formas de contacto en www.cesarguillen.com. Ahí me pueden encontrar, contactar, preguntar, solicitar algún tema, alguna idea, alguna propuesta. Si tienen alguna duda, necesitan alguna asistencia, con gusto, con mucho gusto, les voy a contestar y les voy a ayudar en lo que yo pueda. O a través de mi Twitter, @CesarGuillen, ahí también es una forma de contacto rápida e inmediata. Me pueden mandar un mensajito corto, que creo que ya no va a ser tan corto, según dice Twitter, en un futuro muy cercano. La restricción de 140 caracteres se va a acabar. Vamos a ver si es cierto y cómo lo plantean, porque por ahí había una opción medio extraña. O también lo pueden hacer a través de mi Facebook, facebook.com/PYME2. PYME se escribe con Y. Ok, entonces ahí nos pueden contactar, ahí nos pueden encontrar, es muy fácil. En mi página está la forma de contacto para que me puedan mandar preguntas, o mejor aún, se pueden suscribir y a vuelta de correo recibirán un ebook con las 5 herramientas ninja digitales para tu negocio. De verdad, créanme que es un buen principio para que empiecen a modernizar y a digitalizar su negocio, empezar a utilizar estas herramientas tecnológicas. Si se suscriben a mi página, ahí lo van a obtener, cesarguillen.com/suscriptores, o en cualquier post ahí pueden encontrar el formato para suscribirse. Háganlo y les vamos a mandar este ebook de regalo. Es un buen principio, de verdad se los digo, es un muy buen principio para que ustedes puedan empezar a digitalizar y a utilizar estas herramientas tecnológicas en favor de su negocio. Ahí los espero. Y bueno, hablando de herramientas tecnológicas, hoy vamos a hablar de las redes sociales. No me voy a referir a ninguna red social en particular, en términos generales a las redes sociales. ¿Y por qué lo hago de esta manera en esta ocasión? Bueno, porque yo me he dado cuenta que muchas veces, en muchas ocasiones, en muchas empresas, literalmente se están ahogando con las redes sociales. ¿Por qué? La razón es muy simple. Las redes sociales, bueno, nos vinieron a cambiar el panorama y la forma de ver el Internet. De hecho, fue llamado el Internet 2.0, no en balde. Y nos vinieron a cambiar la forma de ver las cosas y de comunicarnos, básicamente. Pero muchas veces las empresas, por desconocimiento o por tratar de abarcar más, creo yo, empiezan a abrir cuentas en las N redes sociales que hay. Se calcula, o bueno, dicen los expertos, que hay más o menos 800 redes sociales en todo el mundo. Entonces, imagínense ustedes. Obviamente hay ciertas redes sociales que dominan el mercado, como todo en la vida. Y bueno, yo he visto muchas empresas y muchas personas que trabajan por su cuenta, que abren y abren y abren cuentas y abren cuentas, y de repente ya ni se acuerdan de cuál cuenta, en cuál red social, ni la clave, ni el nombre de usuario, ni nada. ¿Les suena conocido este tema? ¿Verdad que sí? Todos hemos escuchado cuando le dices, oye, ¿tú tienes una cuenta en LinkedIn? Uy, sí, pero hace 2 años que no lo ocupo y ya ni me acuerdo de qué nombre de usuario tengo ni cómo me puse. Este tema es muy común dentro de las pequeñas y medianas empresas y sucede básicamente por una razón. El afán de querer llegar a más personas de la forma más rápida y de la manera más asequible. Esto es, creo que podríamos considerarlo hasta normal. Nada más que en las redes sociales tienen algunas características muy particulares que debemos tomar en cuenta y debemos de dejar de pensar que el social media o atender las redes sociales es un trabajo X. Debemos de dejar de pensar en las redes sociales como un hobby, casi un juego. Las redes sociales bien trabajadas, bien explotadas, pueden ser la diferencia entre que nuestro negocio sobreviva o no. De ese tamaño lo puedo poner. Hay muchos factores que influyen para que nuestras redes sociales sean de éxito o nos funcionen como nosotros queremos. Pero una de ellas es no tener cuentas sin ton y son o a lo loco. Debemos concentrar nuestros esfuerzos en las redes sociales que nosotros podamos manejar. Y no todas las redes sociales son las ideales para tu negocio. Ese es otro tema. Ahorita solamente nos vamos a abocar a los pros y los contras de las redes sociales en general para nuestros negocios. Algunos de los grandes beneficios que brindan las redes sociales son mercadotecnia asequible. ¿Esto qué quiere decir? Que sin tener grandes presupuestos, podemos hacer unas muy buenas campañas de marketing digital. 9 de cada 10 internautas o 9 de cada 10 personas que acceden al internet utilizan una red social. 55% de ellos gusta de la publicidad que hay en las redes sociales. Esto es un estudio de la Asociación Mexicana de Internet. Además, ayuda a mejorar la imagen de tu marca. Te ayuda a llevar tráfico a tu página web y es un excelente canal de servicio al cliente. ¿Esto qué significa en castellano? Bueno, que muchísima gente utiliza las redes sociales y todos ellos les gusta ver la publicidad ahí y que tu negocio podría tener un departamento entero de servicio al cliente a través de las redes sociales. Además de que podrías hacer publicidad, marketing de una manera fácil y económica a través de ellas. Esto es lo que significa. Son muchas ventajas, es puro ganar-ganar en ese sentido. Pero también tiene sus contras, entre comillas, digamos, sus contras. Si te equivocas en las redes sociales, es exponencial. O sea, inmediatamente todo mundo se da cuenta. ¿Por qué? Pues porque mucha gente está viviendo ahí, ¿no? Todos los días lo revisa, todos los días lo ve. Entonces, un error de tu empresa dentro de las redes sociales se exponencia muchísimo. Es muy, muy visible los errores. Somos muy visibles, pero también es muy visible la competencia. Y es de ida y vuelta. Es decir, así como tu competencia es tan visible en las redes sociales, lo eres tú. Entonces, si la competencia te quiere buscar y saber qué estás haciendo, lo va a ver en tus redes sociales. Como tú puedes verlo de ellos, finalmente. Aquí, creatividad es poder. Entonces, uno tiene que estar haciendo o desarrollando cosas, ideas, estrategias para siempre ir un paso adelante o tratar de hacer cosas diferentes. Mucho del éxito en las redes sociales es sí hacer más o menos lo mismo, pero hacerlo diferente. ¿Ok? Se trata de ser empáticos, se trata de ser novedosos. Novedoso no significa hacer todo totalmente diferente, ¿no? O sea, no es ir del blanco al negro. En ese gris intermedio también se pueden hacer cosas y de eso se trata. Interacción. Lo que en un principio puede ser muy bueno, porque tus clientes te van a felicitar, te van a decir, oye, qué rico estuvo el café en tu restaurante, oye, qué buen servicio de lavandería tienes, oye, qué buen lavado de autos tienes, oye, tu bar es súper divertido y me la pasé bomba con mis amigos. También tiene la otra parte, oye, tu bar, tu mesero me atendió muy mal, la ropa que me mandaste de la tintorería no está desmanchada, el coche no me lo limpiaste como debería ser o como a mí me gusta, el café que me serviste estaba tibio, el té que me diste no sabía nada, etc. Entonces, somos muy visibles, estamos muy expuestos a la crítica y estamos muy expuestos a los beneficios, ¿no? A los agradecimientos también. ¿Qué hacer entonces? Es tan bueno y tan malo, es como blanco y negro, ¿no? Es como el diablo tentándonos a hacer cosas extrañas. Pero no es tan grave. Finalmente hay formas de hacerlo y de manejarlo. La verdad es que son más los beneficios. Pero hay que tener cuidado. A eso quiero llegar finalmente. Hay que tener cuidado, hay que saber qué hacer y hay que tener precaución en cómo vamos a manejar las redes sociales. Y el primer consejo que les puedo yo dar acerca de las redes sociales para sus empresas es no abran cuentas en todas las redes sociales que se les pasen por enfrente. Abran una o dos o tres, cuatro ya es muchísimo. Yo creo que entre una y tres, dependiendo del giro de su negocio, son el número ideal y de redes sociales que puedan manejar. Y hago mucho hincapié en el tipo de negocio, porque no es lo mismo tener un negocio, por ejemplo, de contadores, a tener una florería. El contador no requiere de ciertas redes sociales y la florería no requiere de otras tantas. Voy a poner un ejemplo así. El contador probablemente requiere de Facebook y de LinkedIn, nada más. La florería podría tener Instagram, Facebook y nada más. ¿Sí queda clara la idea? O sea, no es abrir cuentas por abrir. Hay que ver qué nos conviene más. Otra cosa es definir objetivos. ¿Qué queremos hacer con las redes sociales? Si queremos nada más darnos a conocer, pues abrimos Facebook. Si queremos tener un canal de servicio al cliente, pues abrimos un Twitter. Voy a hacer un podcast acerca de esto, pero en términos generales, no quiero meter mucho el tema ahorita por eso, porque vamos a hacer un podcast exclusivo de eso. Me lo pidieron el otro día. Entonces, nada más les estoy dando ideas ahorita. Pero sí verifiquen qué red social les conviene más. Si ya tienen abiertas 20 cuentas, pues cierren 19 y quédense con las que les está funcionando. Línea editorial. ¿Qué les queremos decir y cómo les queremos decir eso? Lenguaje sencillo, lenguaje directo. Piénsenlo cómo les gustaría leerlos a ustedes. Es decir, si tu cliente te está preguntando algo, ¿cómo te gustaría a ti, usuario, leer esa respuesta? Esa es la forma en que debes de contestar. Contenidos interesantes. Yo sé que muchos van a decir, ya no sé ni qué publicar. Siempre hay algo que publicar. Piensen en su negocio. ¿Qué le gustaría a tu cliente en tu negocio saber más? Siempre hay que ofrecer algo más. No se pueden quedar nada más en lo que su negocio hace. Si tienen una ferretería, venden tornillos. ¿Por qué no le explican a la gente qué es un tornillo, qué es una pija y qué es una tuerca? Explíquenle al cliente. Vayan más allá de eso. ¿Cómo poner un azulejo? ¿Cómo cortarlo? ¿Cómo no cortarlo? No sé. Imaginación al poder, ¿eh? Ahí lo que se les ocurra. Interactuar. Finalmente, las redes sociales son de ida y vuelta. Es de entrada y salida. Y por eso se le llamó el Internet 2.0. Aquí no nada más ustedes están para publicar, sino para escuchar lo que el cliente quiere, lo que los seguidores quieren saber, lo que los seguidores necesitan. Ustedes son los que saben, son los expertos en algo. Pues ofrézcanle a los clientes algo más. Platiquen con ellos, escúchenlos, escuchen las sugerencias. En ese restaurante, cafetería que tú tienes, pregúntenle a los clientes qué les gustaría tener aquí, qué comida les gustaría tener, en qué horario, cómo lo quieren empaquetado, si es que hay comida para llevar. Porque a lo mejor están cerca de oficinas y ellos lo que necesitan es algo rápido, que ellos lleguen, paguen y se lleven un paquete. ¿Ok? Si se equivocan en las redes sociales, acéptenlo. La respuesta es, mil disculpas por el post anterior. Esta es la información correcta. Punto. No oculten información, no oculten críticas. Si no son con groserías, no las oculten. Acepten el error y díganle al comensal, al cliente, al seguidor, que eso se va a corregir. Jamás en el social media se borran comentarios. Esta es una regla casi de oro. Solamente hay una excepción. Cuando los comentarios son ofensivos o cuando los comentarios son inapropiados por la razón que sea, entonces sí se ocultan, se les contesta a ellos de una manera política, decente, en nuestras redes sociales no podemos aceptar este tipo de comentarios. Gracias por tu participación y se oculta el comentario. Punto. Esto se hace solamente cuando, como les digo, cuando son ofensivos, groseros, con una intención clara de causar molestia, no al servicio, no al negocio, sino a los usuarios que están alrededor. Contéstenle, gracias por participar, y ocúltenlo. Esa es la única regla que se permite para ocultar mensajes. De otra manera, se conservan, porque se supone que en un medio social es de ida y vuelta y tenemos que escuchar y saber aprender a atender estos requerimientos. Y pues haz tus promociones aquí, marketing, lo que tú tengas que promocionarte, hazlo aquí. Haz tus paquetes, haz tus promociones, invita a la gente, haz tus eventos, todo lo que se pueda hacer en las redes sociales, hazlos, publicítalos, coméntalos, invítalos, invita a la gente, regala un café si se suscriben, si le dan un like, no sé. Imaginación. Para esto es siempre imaginación y yo estoy seguro que hay miles de ideas que pueden desarrollar. Solo háganlo planeado. Nada se avienta a las redes sociales o nada se tira en las redes sociales a lo loco. Todo tiene que llevar una planeación. Agarren un Excel y planeen qué es lo que van a poner, cómo lo van a poner, cuándo lo van a poner, etc. Entonces, resumiendo, utilicen las redes sociales, sáquenle todo el provecho, pero háganlo pensando en un objetivo, en qué redes sociales nos convienen más y planeando lo que van a publicar. Si se suscriben a mi página en www.cesarguillen.com y descargan el ebook o el ebook que está ahí, por ahí van a encontrar varios tips para redes sociales también y una de las herramientas más poderosas para que puedan hacer bonitos diseños y no estén dependiendo así como de, y bueno, ¿cómo publico esto? ¿De dónde saco la foto? ¿Cómo le pongo el texto? No se preocupen, ahí van a encontrar una herramienta que fácilmente les va a ayudar y les va a solucionar muchos de estos problemas que casi siempre tienen para hacer bonitos diseños. Entonces, regresando al tema, utilicen las redes sociales de verdad, sáquenles todo el potencial, además háganlo con mesura, pensando en la estrategia, qué es lo que quieren hacer, por principio, para qué las van a utilizar, y después de ahí, solitos se van a ir soltando. Dedíquenle tiempo. Aquí este es un tema muy importante. Dedíquenle tiempo. Todos los días dedíquenle una hora, hora y media en la mañana y una hora, hora y media en la noche o al mediodía para estar contestando las preguntas, las sugerencias, las ideas de sus seguidores, de sus clientes o la atención al cliente que ustedes vayan a desarrollar ahí. Pero sí necesitan dedicarle tiempo. Pues ahora ya lo saben, no se ahoguen en las redes sociales, escojan las que mejor les convengan y explótenla a su máximo. Si ustedes necesitan alguna ayuda, alguna idea, alguna propuesta, por favor no duden en contactarme a través de mi página www.cesarguillen.com. Ahí los espero con todas sus dudas, sus preguntas, sus ideas y sus sugerencias. Nada me dará más gusto que saber de ustedes y estar en contacto con todos ustedes. Escríbanme a través de mi Twitter, @CesarGuillen, o a través de mi Facebook, facebook.com/pyme2. Me encantará saber de ustedes. Cuídense mucho, quiéranse mucho, quieran a su familia, disfrútenla, pásenla bien. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!